Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de tu estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, y le estamos dando la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando, están en el chat del IRC participando con nosotros, y le damos la bienvenida también a todos los que estamos acá en el estudio, que estamos con casa llena. Hola, amorcito. Hola, hola, amigos, bienvenidos al episodio número 175 de La Charamusca. Espérate, ¿amorcito o Marcito? No. Omarcito. Omarcito. Hasta me dejaste pensando un rato, pero no, sí, es Omarcito. Saludos a todos, bienvenidos al episodio número 175. Estoy súper contento de tener aquí casa llena y también casa llena en el IRC. Saludos a Don Elmer, a Robertón, a Carlos Vizcarra y a Claudia. Y también aquí en el estudio AS tenemos el estudio lleno. Y saludo especial para nuestro amigo Guillo. Gracias por ser saludos especiales, Omar. Muy contento de estar en una charamusca más. Vamos con las pilas puestas y espero que les guste este podcast. Ok, bueno, y queremos presentar también a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Juan el Toto Cepeda, quien es asesor de inversión extranjera en Proeza, y nos va a estar hablando mucho acerca de cómo empieza toda la inversión extranjera y especialmente en el área de textiles, cómo se ha movido, cómo ha mutado y cómo es diferente en el día a día en estos tiempos. Así que, Toto, bienvenido. Robby, muchas gracias. Gracias a todos aquí pues por haberme invitado. Para mí es primera experiencia que tengo en este tipo de escenario, ¿verdad? Y me siento bastante contento. La primera contento. Vez siempre duele, pero... Ay, yo sé. Estaba bien afligido. Pero ahora ya... Yo sé. Después hay muchos que le gustan. Mira, una vez adentro ya... ya quedas. No, adentro pero... del estudio. ¿Verdad? Adentro pues del sí, estudio, pues no, sí. No sea mal pensado. Pero no, agradeciéndoles que me hayan invitado y pues ver cómo les puedo compartir dentro de mi perspectiva profesional y no profesional, lo que ha sido pues cierta parte de la historia de nuestro país en lo que significa la atracción de inversión. Excelente, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, y de manera rápida y breve, a pesar que me dijo que solo iba a estar de escucha, le queremos saludar a mi querida esposa que está aquí en el estudio. Hola, amor. Hola a todos, siempre es un gusto estar con ustedes acá en La Charamusca. Eso fue mi esposa Carito así diciendo hola. Así que, bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omarcito. Hola, hola, amigos. Esta semana, lastimosamente, no tenemos correos. ¿Cómo no? Tenemos correos, sí. No los mandas a tiempo. No, siempre los mando. No, no me acuerdo. Bueno, ya voy a buscar cuáles son los otros que tengo. Pero antes que nada, quiero nada más avisarles, amigos, que nuestros amigos de masconazo.com ya van a llegar a su episodio número 100. Así que, súper rápido y súper bueno para los muchachos de masconazo.com. Para celebrarlo, están haciendo ellos una promoción bien interesante. Dice, ¿quieres ganarte un paquete para ir a ver a la Selecta a San José, Costa Rica? Pues aquí están los detalles. Dice, El Salvador está de regreso en una hexagonal final después de 11 años de frustraciones. Carlos de los Cobos ha podido conformar una selección que no cuenta con grandes figuras, pero que sí con un gran coraje y garra, lo cual quedó demostrado en el histórico partido contra Panamá en junio del 2008, y también en el último Mascón, en donde enfrentamos a Trinidad y Tobago, en el cual contra todas las adversidades se logró remontar un 2-0 en contra para finalizar empatando de forma dramática. Nuestra Selecta y la afición sigue con el sueño mundialista. A masconazo.com, siempre con las mejores promociones y celebrando los 100 episodios de su podcast deportivo, te invitan a participar en la promoción de paquetes completos para ir a ver a la Selecta versus Costa Rica en San José. Ya que está Carlos Vizcarra ahí en el IRC, que nos diga qué quiere decir eso de paquetes completos. O sea, ¿qué incluye? Porque... paquete de estímulo. Hay medios. El paquete del estímulo pudiera ser una cosa. Y hay paquetazos.com. Hay paquetazos. El partido forma parte de las eliminatorias del Mundial Sudáfrica 2010 y se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Saprissa el 1 de abril del 2009. Lo único que tienes que hacer es enviar la palabra SELECTA al 6294 a través de su celular y podrás ser uno de los ganadores para acompañar a nuestra selección nacional en esta importante Mascón. El precio por mensaje enviado es de 25 centavos más ida. Así que son 4 ganadores los que van a escoger. Y así que, Mara, participen y escuchen masconazo.com, que es un show muy bueno. Yo creo que ya no ganamos uno de los paquetes, fíjate. Esa es parte de las negociaciones. Sí. Pero bueno, así que bárbaro a Carlos Vizcarra y a todos los muchachos allá. Felicidades porque van a cumplir ya 100 episodios. Es un milestone aquí en podcasting. En podcasting salvadoreño. Somos poquitos los que hemos logrado eso. Así que bárbaro. Continuamos entonces. Tenemos, fíjate, un comentario, ya que me recordaste. Nuestro amigo Armando Munguía nos escribió y nos pone: me interesa conocer lo que es la charamusca. Sé que es un refresco congelado que se vende en bolsa. Hace 20 años costaba 25 centavos. No sé ahora, dice. Pero quiere saber qué es la charamusca. Así que, Bobby, adelante, por favor, con la explicación. Aparte del refresco congelado que se vende en bolsa. Exactamente. Bueno, amarrado por pajilla. Amarrado por pajilla y que se chupa de una orillita. Ajá. Bueno, la charamusca es este podcast que se llama así porque también charamusca es cualquier cosa que se hace de forma improvisada. Por ejemplo, un masconcito de fútbol, cuando lo armas así a la rapidola, entonces charamusqueas, estás haciendo una charamusca. Cuando Omar nos engatusó. Cuando Omar nos engatusó a que grabáramos, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y bueno, lo único que teníamos claro es que queríamos hablar bien del Salvador y promover pues nuestra cultura y hablar de lo que hacemos aquí como guanacos en la tierra de los guanacos. Así que, pero eso era todo lo que sabíamos, así que decidimos improvisarla. Y por eso, ¿cómo se va a llamar el programa? Pues bueno, la charamusca. Y así le pusimos como unos 3 minutos antes de empezar a grabar el primer día. Así que esa es la historia corta. Buenísimo. Nuestro amigo también por acá, José García, nos escribe: ¿qué tal, charamuscos? El show de la semana pasada estuvo muy entretenido. Me hizo recordar cuando estaba cipote. Siempre después de la escuela salíamos a jugar, hasta que mi hermano nos envió un Nintendo con el juego de Mario y Duck Hunt. Bueno, les escribía para saber si los primeros podcasts del 1 al 20 se pueden descargar en iTunes. Siempre los busco, pero no están en la lista de descargas. No, en iTunes solo están, creo que los 20 episodios más recientes, o los 10 episodios más recientes de La Charamusca. Si quieren los episodios de archivo, pueden... Es caro. Eso es caro. Para empezar, eso es caro. Pero no, solo vayan a lacharamusca.net y ahí van a encontrar dice categorías y luego historial. Ahí solo seleccionan el mes que ustedes quieren. Empezamos a grabar podcast en La Charamusca desde julio del 2005. Entonces ahí pueden ustedes seleccionar julio de 2005 y van a encontrar todos los shows que hicimos en julio del 2005. Y así sucesivamente pueden ir escuchando todos los shows de La Charamusca. Ahí están todos. Creo que nada más todavía tenemos un bache desde el episodio 40 hasta el 60. Pero de ahí todos los demás ya están. Así que ahí los pueden escuchar, amigos. Que por cierto, ese bache es temporal porque ya tengo los archivos, solo los estoy subiendo al server. Sí, hay que agradecer a Omar que se ha tomado el tiempo. Ahorita lo está subiendo. Subiendo. Los episodios perdidos, así que todos los que nos empezaron a escuchar después de eso y se están preguntando dónde están, Omarcito se está tomando ahí el tiempo para hacerlo, así que gracias, Omar. Por cierto, hay un nuevo diseño de la página de La Charamusca, ahí porfa lo visitan y me cuentan si les gusta o no les gusta, y también pues ahí los anuncios de Google pues nos ayuda si le pueden dar un par de siguen un par de enlaces ahí porque eso... Hay cosas relacionadas que son importantes. Sí, por ejemplo, esto de cómo escuchar música, ¿verdad? Hay uno que es El Salvador, música cristiana. Hay muchas cosas interesantes que Google siempre nos recomienda que son muy, muy buenos. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos, Omarcito, ahí? Déjame ver si tenemos algo más. Creo que... Nos vamos con el fuera de contexto. Sí. Sí, porque el otro mensaje es de Alicia Gutiérrez, que lo leímos la semana pasada, que por cierto viene por acá y nos dio la dirección de la tía. Va a estar el 7 al 20 de marzo, así que... Tal vez nos acompañe aquí. Sí, no, venga para acá. Buenas a Roberto también, que se acaba de incorporar. Espérate, ya tenemos dos Robertos. Roberto y Robertón. Y tenemos a, me imagino que es Danilo. Ese otro Roberto que se acaba de meter es de... Orlando, Florida. Para mientras nos responde, aquí va el fuera de contexto para esta semana. Esta semana tenemos un clásico fuera de contexto. Lo tocamos en el pasado. Ahí nos cuentan ustedes en qué episodio fue que lo tocamos la primera vez. ¿Cuál es? No. recibe servicios a cambio de otro servicio. Digamos, si pagan en especies, alguien. Digamos, así como tú haces. ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Caramba! Disculpa, mi amor. Eso no es fuera de contexto, eso es literal. Bueno, bárbaro. Ay, qué bárbaro, ¿no? Un saludo muy especial también a la Silvia que y a Dugi. Siempre la recordamos. Sí, dice Roberto, es el de Orlando, Florida. Buenísimo. Okay. Que es de la Fundación Charamusca. De la Fundación Charamusca, capítulo de Orlando, Florida. Y con eso cerramos la bolsa de correo oficialmente para esta semana. Muchas gracias. Si nos quieren escribir, recuerden, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com o también nos pueden llamar por teléfono al 1-615-676-5959 y ahí pueden dejar un mensaje grabado usando el micrófono de su computadora. Ok, bueno, entonces esperamos sus comentarios, escríbanos, siempre nos alegra mucho recibir sus correos y sus llamadas, y bueno, y también que estén participando aquí con nosotros en el chat. Bueno, empezamos nuestra entrevista este día con Juan. Contanos, Juancito, ¿cuál es la historia de la inversión extranjera en El Salvador? Es un poco difícil decirte en general el contexto de la inversión general, yo todavía estoy joven de la historia, pero te voy a contar más o menos enfocándonos en lo que ustedes me dijeron que podíamos comentar, y mucho tiene que ver en la parte del área textil y confección. Hablando en general de lo que es de lo que yo he vivido, ¿verdad? Yo comencé a trabajar muy joven, haciendo ciertas visitas en una que otra fábrica. Pues al finalizar la guerra, estoy hablando de 1993, 94, 95, toda esa... Nosotros todavía estamos en el colegio. Todo ese periodo, pero realmente desde antes ya tenía cierto conocimiento de la parte de textiles y confección. Tenía varios amigos que estaban dentro de la industria y tenía también acercamiento a fábricas que mi padre conocía, y él sí. Se involucró pues directamente, y cierta razón que yo me he involucrado en la parte de textiles y confección fue también por él, que él estaba en esa área, a pesar de que realmente nunca trabajé con él en el área de textiles y confección, pero sí comencé y frecuenté varias fábricas que él conocía. Te voy a dar un contexto un poquitito histórico en términos de cómo El Salvador, hasta cierto punto, de lo poco que yo conozco en este aspecto, está involucrado en la parte de textiles y confección. El Salvador es históricamente un país que ha generado diferentes industrias, muchas dedicadas con la parte de lo que es la agroindustria, o pongámosle lo que era la economía basada en la agricultura, pero muy ligado a la agricultura siempre en todos estos países. De Centroamérica se dio también lo que era la manufactura, primero artesanal y después a nivel industrial, de lo que era textiles y confección. Y si recordamos un poco de la historia, la revolución industrial comenzó pues en Europa, en Inglaterra, y a través de esta industria, fue una de las industrias que antes de que se conociera o se diera o naciera el término globalización, comenzó con lo que era la globalización, una industria que creció y se expandió a nivel mundial. Hablamos de que El Salvador, digamos entre los 60s y 70s, hubieron muchas inversiones en las cuales habían grupos internacionales, unos provenientes de Japón, otros de Estados Unidos y otros previos a esa era, de capital nacional. Muchos inmigrantes o historias de familias inmigrantes en el país que entraron y comenzaron a poner fábricas. Hablamos de grupos como... Fábricas ya de ropa. Fábrica primero de textiles y ropa, por ende. Otros se dedicaban a la comercialización de la tela y a nivel pequeños talleres o con marcas pues que en ese tiempo eran conocidas. Como Wilson, como lo que eran las guayaberas Norma. Que sí, las que no se le rompían las guayaberas de verdad. Las de verdad. Entonces todas esas ya son inversiones nacionales históricas que había en el país. O sea, el país estaba sentado ya sobre una cimentación de la industria. En los 60s y 70s vino inversión internacional y unas con inversiones, por ejemplo, la fábrica Incinca. Incinca, que hizo a través de de una coinversión con el gobierno, montaron una planta de tejido plano para surtir el mercado nacional centroamericano, mexicano, pues toda la región. ¿Qué es tejido plano? Te voy a explicar. Los que no son ranas, vea. No, el tejido plano, hay dos tipos de tejido, los más conocidos. El tejido plano es lo que usamos en las camisas de hombre de vestir, en los pantalones de vestir, en los trajes. Esos tejidos que prácticamente no tiene ninguna, o si la hay, pues es por aplicación de ciertos materiales, ciertas flexibilidades de estiramiento, ¿verdad? Okay. En encogimiento. Ahora, el tejido de punto es el otro, y lo van a relacionar mucho con lo que son las camisetas. Si pones una camiseta blanca y la estiras, se estira para arriba y para abajo. El tejido de punto es crochet, básicamente. Ah, eso okay. Es lo que es el tejido de punto. O sea que las camisetas son de crochet. Así es. Y el tejido plano se le llama lo que tiene la trama, la parte horizontal de un hilo, y el urdimbre, que es la parte vertical de la tela, ¿verdad? Un hilo va, el tramado, horizontalmente, y el urdimbre viene verticalmente. Entonces eso es lo que le da la característica de ser una tela que tenga poca flexibilidad, un poco más liviana, y la otra tiene mucha más elasticidad y sirve para diferentes aplicaciones. Bueno, vinieron empresas como Incinca y USA, y al mismo tiempo teníamos familias nacionales que crecieron, por ejemplo, con empresas como Duraflex. Estamos hablando de Textufil, estamos hablando de Rayones, estamos hablando de Hilosa y otras más. Unas que han ido cerrando a través del tiempo y otras que han ido evolucionando y migrando. Básicamente, durante el periodo de los 80s hubo un cambio que nos dio cierta apertura y seguridad a través de una especie de tratado, te lo voy a poner, que es un acuerdo preferencial para 17 países en Centroamérica y el Caribe, que se llamó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la ICC. Pues la ICC nos dio preferencias para cierto, nos dio beneficios en términos arancelarios para ciertos productos, pero en otros nos restringió. Era un listado, ¿verdad? Sí, era un listado de ciertos productos con los cuales nosotros podíamos optar con preferencias arancelarias a exportar productos terminados, llámese prendas, lo que son camisas, pantalones, cualquier tipo de productos, hacia el mercado más grande del mundo, que ha sido por mucho tiempo el mercado de Estados Unidos. Y es ahí cuando comienza, pues, bastante, durante el periodo de los 80, el boom de que las empresas comenzaron a producir, no solo en El Salvador, sino que a nivel centroamericano y el Caribe, lo que es la confección de prendas de vestir, ¿verdad? Durante, a finales de los 80, hubo otra modificación a la ICC, y prácticamente se dieron un poco más de aperturas. Pero espérame, en ese momento, ¿la prenda era confeccionada completamente acá o por pedazos o cómo era? Hay dos mercados. Hay mercados locales. Ajá. Y hay mercados de exportación. Los mercados locales fueron por los que tradicionalmente crecieron y vinieron las primeras inversiones, Incinca, USA y las empresas que están acá. Sincatex y Figura. También, esas son marcas de una de estas empresas. Yo me acordaba Sincatex y Figura. Así es. Búsquenle la marca en la orilla. Así es. ¿Y quién no se va a coger el sello de calidad? Es una marca de estas empresas. Okay. Prácticamente, lo que tenés es que al principio las inversiones se dieron para los mercados locales, tanto de El Salvador como de la región, ¿verdad? Porque hay un mercado que se llama el mercado base. Y en base a eso, prácticamente montaron estas infraestructuras en el cual no solo se producía la tela, se hacía la confección, se consumía localmente, llámese El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Okay. Pero después, con la apertura hacia el mercado de Estados Unidos, vino ya una gama no solo de inversión local, sino que de inversión extranjera. Y la inversión extranjera que viene, pues ya viene muchas veces con más fuerza. Y vino bajo el primer esquema que nos permitía el tratado de la ICC, que era por lo que se llama, digamos, lo que son, que viene regido por ciertas reglas de origen y nos permitía hacer varios procesos para que esa prenda fuera admitida en el mercado de Estados Unidos con esas preferencias. ¿Qué significa? Que nosotros nos daban la preferencia de poder ensamblar, solamente ensamblar la prenda con ciertos componentes, ya sea de aquí locales o de Estados Unidos, provenientes de Estados Unidos, y así entrar a ese mercado sin pagar un arancel, ¿verdad? Y eso te daba ventajas competitivas en la industria, ¿verdad? Entonces esos fueron los primeros pasos que se dieron. Remontándonos y de las historias que yo he comentado y de la gente que he conocido, hay historias, hay personajes en nuestro país que han sido precursores de esta industria, como el Francisco Escobar Thompson, el Chele Escobar. Esa es una de las personas que nosotros le debemos mucho y que nos ha apoyado a nuestro país, y no solo al país, a la región, a desarrollar esta industria. Historias que cuando se daba la promoción de inversión extranjera en esta área de textiles y confección, la hacía Fusades. Fusades la hacía a través de lo que era Pridex. Y en su momento comenzaban a venir los extranjeros, llámese, muchas veces eran los gringos, venían al país y incluso debajo de las balas andaban viendo bodegas, enseñando lugares a donde vivía la gente, y decirles, miren, nosotros les podemos ayudar a montar su fábrica. Y hubieron algunos que creyeron en nuestro país, que vieron las bondades de la laboriosidad de nuestro país y dijeron, bueno, este es el país correcto a pesar de las dificultades que vive, y comenzaron a traer sus fábricas bajo el esquema de lo que se llama y se ha llamado maquila, ¿verdad? La maquila, ahora mucha gente pregunta, ¿y qué es la maquila? La maquila, todo el mundo cree que es hacer camisetas y hacer pantalones y mandarla a Estados Unidos. Maquila es un término que significa el procesamiento de materias primas para lo que es la transformación en producto terminado. Y eso aplica no solo a las prendas de confección, no solo a las prendas de vestir, sino que aplica también a lo que pueden ser carros, a lo que puede ser teléfonos, a la electrónica, lo que son autopartes, a muchos, muchos productos y muchas industrias. Pero, como aquí se dio la parte del fenómeno de maquila y la mayoría de empresas eran de confección, todo el mundo le llama la maquila. Y hasta cierto punto sí hay razón. ¿Qué comenzó a venir durante el principio de los 90s? En los 90s, todas estas empresas extranjeras, de Estados Unidos y las grandes marcas, vieron la oportunidad que había en Centroamérica. ¿Cómo qué marcas son las que hemos hecho acá? Mira, hemos hecho desde las diferentes marcas, por ejemplo, Champs. Estamos hablando de las marcas de lo que en su entonces era Sara Lee, las marcas de Fruit of the Loom. Estamos hablando de Lance End, L.L. Bean, Leslie Fay, Liz Claiborne. Hijo, hay un sinfín de marcas que para mí es un poco difícil recordar, ¿verdad? Under Armour, estas son de las nuevas que hay, uh-huh, y que han venido y que realmente para Estados Unidos son nuevas. Y ya te voy a comentar por qué son tan importantes estas nuevas marcas que tenemos hoy acá. Abercrombie también. Abercrombie & Fitch, hay varias. Pero ya te voy a comentar hacia dónde vamos. Viniendo otra vez desde allá, el fenómeno que se dio a principios de los 90s es que vinieron estas empresas, montaron grandes estructuras para confección, porque los clientes mandaban la tela, aquí se confeccionaba y se mandaba el producto terminado, incluso sin empacar, sino que en grandes contenedores, lo que llaman bulk pack, ¿verdad? Y allá se terminaba de empacar y se distribuía a través de sus centros de distribución al menudeo, a las diferentes tiendas y almacenes. Entonces eso para nosotros era ventajoso porque generó un impacto en ese tiempo buenísimo en el país. Mucha gente criticó el término, criticó a las maquilas, pero no tienen idea muchos, y quizás por, no sé si es por falta de conocimiento o por qué, pero el impacto social que generó en nuestro país. Nosotros debemos, que aunque no es la industria más, pongámosle, gloriosa de ver, porque sí ha tenido dificultades, pero al mismo tiempo sufrimos dos cosas. Provocó un cambio en la estructura social de nuestro país. Hay un libro que a mí me gustó y me llamó y me impactó mucho desde niño y que me lo hicieron leer, que se llama Madre Guillermina. Ese es uno. En la lebra de Baldor también. Madre María Guillermina. Esa maitra me hizo pasar malos fines de semana. A mí no digas. Pero mira, hay ciertos libros y este es un libro muy... Es pequeño, pero tiene tanto contenido. ¿Pequeño la luz? No, es más chiquito. No, espérate. Este es el dinero maldito. Ah, ajá. El dinero maldito de Alberto Mazarrer. y hay otro que se llama el Minimum Vital, y ahí te dice mucha de la esencia de nuestra gente y el ser humano. Entonces, pero hablando del dinero maldito, tú ves que en ese tiempo te hacen una descripción de un hombre, el cual, ya sea que trabaja en el campo o en la ciudad, vamos a ver. Es producto, bueno, ahí les voy a seguir comentando ahorita. Ajá. Bueno, básicamente ven que la mujer dependía del ingreso que tenía el hombre, y el hombre que trabajaba en el campo o trabajaba en la ciudad, lo primero que hacía es gastarse la plata, gastarse el pisto que decimos nosotros. Ajá. En echarse los tragos, ir a los clubs nocturnos, ¿verdad? Donde podían bailar. Ajá. En la pista 1. En la pista 1 y bajo la ducha. Así es siempre, claro. Y por último, tomaban en cuenta que tenían una mujer, sino que dos o tres, a la cual tenían que darle un poquito de pisto para que criara a sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron estas fábricas, y después del periodo de la guerra, la mujer tuvo ese acceso al ingreso estable, con sus dificultades y todo. Pero ¿qué pasó? Las prioridades de la mujer con respecto a su familia son otras que las del hombre. Ellas vinieron y lo que le importaba es tener un techo, poner a sus hijos a estudiar, darles de comer, calzarlos. Entonces aquí pasamos de un patriarcado o una sociedad machista a un matriarcado, ¿verdad? Entonces, no, pues, en todas las casas, por supuesto. Bueno, mira, yo creo que en todas las casas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo mando. ¿En mi casa? No. En mi casa, ¿no? Ahí está mi señora, así que está difícil. Pero bueno, eso es parte de la transformación que se dio. Parece que hay unas preguntas. No sé. Dale. No sí. sé si. Nos estaba preguntando por acá, Claudia, que si el producto, dice que hablas de las grandes marcas, que si es producto pirata o que si son los que se venden en El Salvador o que si son originales, pregunta acá. ¿Qué es, mira, eso de pirata, Claudia? Mira, los productos que se hacen acá son productos originales. Que hay uno que otro empresario o uno que otro señor ingenioso y que tiene muchas necesidades y que prefiere a robar, o sea, no quiere robar, tiene que montar algo, pues. Entonces ve que una marca es bastante apetecida por un mercado y la agarra y le cambia y pone su tallercito, hace su loguito con su un caballito con el palo para el otro lado. El lagarto de la costa mordiéndose la cola. Así es, entonces eso, o como, eso como se da también. La costa, la costa. Cuando vas al sastre también, ¿verdad? Que te está haciendo un saco y cuando ya va terminando a ver la gavetita con todos los labels ahí para que vos le pongas el label que vos ¿qué marca quieres su traje? O las la clásicas Tammy, ¿verdad? Sí. O Tommy Jálame el Finger. Jálame el Finger. Mira, hay una cosa que estoy viendo yo acerca de las chabelas. Chabelas hay en todo el mundo. Y el mayor productor de chabelas, pues, está por allá, por Asia. Ya lo sabemos. Sí. Ahora, la costa de Centroamérica... Saludos a nuestros oyentes chinos. No, tenemos un par de escuchas en China, pero son salvadoreños. Sí, sí. Hay una cuestión ahí que está bien interesante, que dice la costa de Centroamérica se siente diferente. La costa es una de las empresas que más nos costó traer a El Salvador. Uh-huh. Para que montara su centro de acopio, su centro de diseño, su centro de sourcing. Sourcing significa compra, básicamente. Ellos tienen estandarizado a nivel mundial el producto. Para que ellos lograran sacar tela de nuestro país, mandaron sus técnicos de Francia a diferentes textileras con las que trabajan para poder sacar la misma calidad que pueden vender aquí o en París. Wow. Así es que tenemos los mismos estándares de calidad. Puede ser que los productos que estén orientados a este mercado sean diferentes por alguna tendencia de colores color, ¿no? O cierto contenido, digamos, en la parte... Sí, tú tienes razón, que sean un poco más livianos o sean diferentes en ese aspecto, pero la calidad y las especificaciones técnicas son rigurosamente auditadas por la casa de Francia, que de Van Ley se llama la empresa. Y lo mismo sucede con todas las marcas, Juan. Básicamente sí, las marcas, ellos tienen su... ¿Cómo se manufactura el producto? Se hace a través de lo que son especificaciones técnicas. Viene, por ejemplo, Levi's y te dice, mira, yo necesito que se haga este producto con estas telas. Entonces esta gente tiene que buscar a dónde se compran las telas y a esa especificación mandar a aprobación, o si ellos tienen alguien que apruebe lo que es esa tela, y confeccionar siempre bajo las especificaciones de la marca que te dé el trabajo. Ok, yo, otra pregunta. ¿Qué pasa, Juan, cuando yo he ido a un par de maquilas y he visto que es un lugar como ventilado y es muy diferente a lo que tú ves en algunas películas así, que salen maquilas en China y que hay niños que les están pegando y todo eso? ¿Hay alguna regulación o algo? Claro, claro que sí. Mira, y eso no solo es regulado a través de lo que son las leyes o las instituciones nacionales, sino que a nivel internacional. Uh-huh. La OIT y El Salvador también tienen firmados tratados con diferentes países en contra del abuso y la explotación de menores, si hablamos de eso. Uh-huh. Y también existe lo que es ciertos estándares de propias de las marcas, me imagino. Buenas prácticas de ahí está, de las marcas o las casas que te dan los contratos y sus productos, ¿verdad? O sea, hay una combinación legal de los estándares básicos para que una empresa pueda operar y tenga sus trabajadores, y hay otros estándares que te los impone la misma marca. Los códigos de buena conducta, los códigos de calidad total. Hay cuestiones que vi mencionadas por ahí, Six Sigma, ajá, ¿verdad? Esas son parte de las cosas que tienen que tener implementadas ciertas empresas a requerimiento de los clientes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí hay, históricamente y en muchos lugares se ha dado este tipo de talleres que vos decís no reúnen todas las condiciones de trabajo para que una persona tenga su trabajo dignamente. Y muchas veces se ha dado por dos razones. Una, por realmente necesidad, que tenés una persona que vive en un cantón tal y que tiene sus 5 maquinitas y que aunque esté ahí, que tenga poca luz o algo, está trabajando para ganarse el sustento de su taller y de 5 familias. Y la otra es por abuso o explotación, que se ha dado, y eso se ha dado, no quiero excluir a nuestro país, pero sí te voy a comentar que se ha fiscalizado de una muy buena manera, tratando de que ese tipo de escenarios no se den país. ¿Y las maquilas ahora aquí cómo son? O sea, ¿cómo se ven? Mira, yo creo que es bonito ver el clima de las empresas, ¿verdad? Sí. Es un lugar que se convierte no en un lugar donde te vas a sentar todo el día a coser, sino que son ya micro ambientes, son, ajá, micro ciudades en las cuales se encuentran con diferentes beneficios, no solo que provee la empresa, sino que en términos de organización social. Ponle, ajá, hay empresas las cuales forman su propia cooperativa, ¿verdad? Y entre ellos mismos se dan créditos o dan bonos escolares o se proveen el transporte o se hacen sus guarderías, fiestas. Guarderías y cosas. Ponen su propia música. Ponernos música de maquila, Omar, por favor. Para. Pero recuerda. No, ahora ya es perreo, yo. Sí, ajá. Ponen de todo. Sí, así es. ¿No? Y mi punto es, todo eso se ha tenido que transformar no solamente por la necesidad de cumplir con las leyes, ni por dar un ámbito de trabajo adecuado para el trabajador, sino que también por las exigencias de las mismas marcas o empresas que dan el trabajo. Y vamos más allá, entramos a lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Los cuales ven que realmente la persona que está detrás de la máquina no es un objeto, es un ente social, el cual es un ser humano que tiene que ser respetado y ayudado a que se supere. Entonces, sí hay buenas prácticas, y las prácticas han cambiado mucho en todos estos países de Centroamérica en los cuales tenemos producción de afuera. No se pueden dar el lujo, ni los empresarios de acá, ni las empresas de afuera, de ser tildados de algún tipo de abuso. ¿Por qué? Porque inmediatamente son rechazados y les quitan el trabajo. O sea, corren el riesgo de cerrar. Yo tengo una pregunta. La persona encargada de velar porque no se den todas estas prácticas, y además de eso, controles de calidad y todo, ¿quién lo contrata? Digamos, aquí está la maquila de Adidas. ¿Lo contrata Adidas o lo contrata la maquila de acá? ¿Quién le paga el sueldo a esa persona? Mira, primero que, si estamos hablando de la parte de la calidad, es una cosa, y si hablamos de todo el escenario, del contexto de trabajo, uno, el primer regidor, uh-huh, de la empresa es el mismo trabajador. El cual se puede apoyar en instituciones como el Ministerio de Trabajo, que tiene que velar por esa fiscalización de respeto a la dignidad en el trabajo. Uno. Okay. Dos, el ya hablamos de la parte de la calidad de la empresa y lo que se hace dentro. Hay empresas que mandan su propia gente y hay empresas que contratan a terceros o a terceras instituciones para que hagan esa labor. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿O entramos otra vez en la parte de atracción e inversión extranjera? Veamos. Entramos a la parte de... Sí, va. Ya las preguntas, básicamente a medida ibas hablando, ibas respondiendo sí, las preguntas es. Que ibas okay. saliendo en el chat. Va. Ok, sí. Vaya. Bueno, básicamente estaba en el tema de que creció mucho la parte de la maquila en El Salvador en los noventas. Fuerte auge y en Centroamérica estamos hablando que hubo una tipificación de acuerdo a la inversión extranjera. Guatemala fue totalmente absorbida y tomada por el capital coreano. Hubo un programa de parte del gobierno coreano, al parecer, el cual incentivó a muchas empresas o a muchas familias a invertir en ese país y les daban prácticamente un fondo, un capital para inversión a fondo perdido en el cual ellos podían comprar maquinaria y montar su empresa en Guatemala. Entonces, 70% de la inversión de Guatemala es empresa coreano. Que viene de origen coreano y muchas de empresas familiares, ponele de esa manera. El tipo de producto que ellos hacen, mucho tiene que ser vestido, mucho tiene que ser traje, camisas de vestir, todo lo que es ropa casual, mucho con tejido plano. Si nos vamos a Honduras, Honduras es un país que más del 70% de la inversión es inversión extranjera que proviene directamente de Estados Unidos, ¿verdad? Y la mayoría de productos son tejido plano, camisetas, y camisetas dentro de la categoría de lo que son commodities. Altos volúmenes de producción, prendas que tienen menor valor y que requieren mucha mano de obra. Entonces, fue tomada por los inversionistas de Estados Unidos de las grandes marcas como Russell, Fruit of the Loom tiene su textilera, Anvil, hay otras que están por ahí, ¿verdad? El Catex, y eso es Honduras. Y es el que exporta más de todos los países de Centroamérica. Es uno de los primeros posicionados a nivel mundial de exportación a los Estados Unidos. Nicaragua es una historia bastante reciente y estaba tomado por el Asia, por taiwaneses, muchos taiwaneses y chinos, y yeah. ellos no tienen una integración de la industria, ellos tienen mucho de lo que es la parte de confección, y por la historia de Nicaragua pues ha sido un poco difícil y ha sido más reciente el crecimiento de esa industria, prácticamente son empresas que se han dedicado al tejido plano y a las prendas de trabajo. El Salvador, Costa Rica lo vamos a dejar quizás aparte porque Costa Rica tuvo su día de esplendor, pero ya prácticamente no pudo migrar dentro de la misma industria de textiles y confección, cosa que nosotros hemos logrado hacer. Ajá. El Salvador es un país el cual, hablando desde el punto de vista de inversión, lo característico es que más del 50% de la inversión que se ha dado en este país, en esta industria, capital local. Somos los salvadoreños los que estamos y hemos invertido en ese país. Por ende, muchos no hemos salido corriendo, ¿verdad? La otra cosa es, el otro un 20-30% es capital proveniente de Estados Unidos y el resto proveniente de otros países. Podemos hablar, Asia, de México, de Taiwán, de Corea, hasta de Singapur hemos tenido acá, ¿verdad? Tenemos de Colombia. Singapureños. Así es, de todos lados. Mira. Así es que es una biodiversidad de inversión. Mira, ¿y qué onda? ¿Qué es el full package? Vaya, eso el es paquete, sí. El paquete completo. Gran paquete. Goloso. Ay, es lo que les gusta ahora. Está de moda. Es. Siempre está de moda ahora. Solo que antes lo ocultaban bajo el término maquina. No, mira. Meterte una media, Rubén. Mira. Vaya, por último, el paquete completo, la situación, el escenario de cómo se hacían negocios en la industria, cambió en Estados Unidos. Antes, el cliente te proveía todos los insumos, la tela, el hilo, los botones, todo. Y ellos realmente cargaban con todo lo que eran los inventarios y el costo del financiamiento de toda esa prenda. Entonces, solo lo que hacía era... Solo armabas la prenda y la reexportabas. Uh-huh. Poco a poco se reconvirtió y dijeron, miren, nosotros queremos trasladar este costo de inventarios al manufacturero. Entonces el confeccionista venía y dijo, bueno, tengo que armar ya lo que es la parte de paquete completo, que significa encargarte no solo de la logística de compra de los insumos, sino que financiar esos insumos, ¿verdad? Tengo que ir a ver a dónde está la tela y quién me la hace, y tengo que pagar por esa tela y cargar con el costo de ese inventario mientras sale la producción. Entonces el paquete completo es prácticamente, si lo damos en términos estrictamente logísticos, es la compra de los insumos hasta lo que es el proveedor, el servicio de confección y la exportación de la prenda, ¿verdad? En el cual ya la mandas casi que empacada en muchos casos. Okay. Y, pero si lo hablamos en términos ya más amplios, significa que el proveedor, que es el confeccionista, viene ahora y no solamente compra las cuestiones físicas, sino que se incorpora en el equipo de diseño, sugerencia de las especificaciones en cuanto a la prenda. Y también exporta directamente hacia la tienda donde tú estás comprando las prendas en Estados Unidos. Eso es el paquete completo, ¿verdad? Y el financiamiento de eso va incorporado dentro del término. Ganas okay. más, por supuesto. Claro ¿no? que sí, ganas más, pero es mucho pero más difícil. Arriesgas más también. Sí, arriesgas más y es más difícil. Más responsabilidad también. Sí, es más difícil incluso en la parte del financiamiento. ¿Por qué? Porque mucha de la banca no está acostumbrada a, primero, tomar ese tipo de riesgos y no hay gente que tenga mucho conocimiento técnico de ese proceso per se para el financiamiento de la industria. Ok. Y hoy por hoy, Juan, en el tema de textiles, ¿cómo cuánta gente trabaja? Vale, mira, te voy a poner dos contextos. Uno, el número de gente y dos, el tipo de empresarios. Y cómo hemos migrado dentro de lo que era la maquila a pasar a ser, en buena parte, proveedores de paquete completo, pero especializados en un nicho, ¿verdad? Básicamente, entramos en lo que es el número de gente que trabaja. Siempre hemos rondeado entre los 80 y 110 mil personas. Esa es la fluctuación que hemos tenido históricamente. Okay. 80 mil a 110 mil, dependiendo del escenario. Hay veces hemos subido y hay veces hemos bajado. Ahorita estamos en un escenario bastante contrastante, pero bastante estable. Okay. Ponlo, porque hay una contracción mundial, pero a pesar de eso, estamos recibiendo y hemos recibido órdenes de pedido, no con el volumen que queremos, pero sí con mayor valor agregado por el tipo de prendas. Se compensa entonces. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros logramos, comparándonos con Costa Rica, y ponerlo de esta manera, porque todavía El Salvador dice estamos atrayendo empresas textiles, y hace poco abrió una brasileña, y hace poco está Hanes Brands abriendo otra, y de repente vas a ver otra que viene por allá. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nos pusimos en el 2003-2004 una meta en la cual vimos un riesgo y dijimos, aquí hay que tomar cartas en el asunto. Si no hacemos algo para transformar esta industria, vamos a perder 80.000, 90.000 empleos. Así de fácil. Así de fácil, que es una buena parte de la fuerza laboral de El Salvador. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una responsabilidad compartida entre el gobierno y la empresa privada, y se formó una mesa de trabajo, una mesa textil, en el cual se invitaron tres expertos internacionales bajo la firma de Walter Wilhelm Associates. Uno de ellos es John Short, el otro es Walter Wilhelm y el otro David Beerbaum, trabajando los tres con dos contrapartes, una en el Ministerio de Economía, que se llama Nan Sánchez, y estaba yo en la parte de Proeza. Y en la mesa se encontraban, pues prácticamente en ese tiempo estaba la ministra Yolanda de Gavidia, estaba Eduardo Zabla, que era el secretario técnico, y ciertos empresarios del sector privado que pusieron todos los insumos para dictar o buscar ciertas directrices de lograr transformar esta industria, no solo al paquete completo, sino que a que siguiera progresando. ¿Qué hicimos? Tres cosas: cambiar la estructura. Uno, pasar de ser simplemente maquilas a lo que son proveedores de servicio y paquete completo. Ajá. Paquete y servicio completo, pongámoslo de esa manera. Dos, pues vamos a buscar integrar verticalmente esa industria. Eso significa traer los insumos, traer los textileros, los hilanderos, los que producían botones, cipres, los que empacaban de productos y servicios. Eso es verticalizar la industria, y que lo hemos hecho exitosamente. Y tercero, hacerlo en nichos que nos provee el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA. Un ejemplo de esos nichos en los cuales nos enfocamos. Tú hablaste de una marca que se llama Under Armour. Bueno, ese nicho significa que El Salvador dijo, bueno, yo voy a hacer prendas atléticas de alto desarrollo técnico. ¿Y cómo hago? Pues si yo no tengo una textilera que haga ese tipo de tela. Bueno, fuimos a buscar a los clientes Nike, Adidas, Under Armour y a preguntarles quiénes son sus proveedores globales de desarrollo de tejido técnico. Y nos dijeron 1, 2, 3. Y no crean que hay muchos, bien poquitos. Y uno de ellos con los cuales hablamos está en Brasil. Entonces, fue un trabajo de 2 años de convencer a esta gente y de trabajar para decirles, señores, El Salvador es el lugar para que ustedes puedan tomar oportunidad de lo que es el mercado de Estados Unidos, usándolo como plataforma. Y es así como Petenati, después de evaluar Colombia, Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y Honduras, terminó en El Salvador. Es una inversión bien grande. Es una inversión que a largo plazo está metiendo $150 millones. Wow, wow. Estamos hablando que otro problema. ¿Y ahora quién le va a dar la fibra a Petenati? Puerta, y aquí, ¿y ondas? Entonces la fibra de poliéster y nylon. Entonces vimos que había una empresa muy grande en Estados Unidos, Vista Unify. Ellos proveen lo que es la hilaza de poliéster y nylon. Pero es muy difícil eso. Vamos a buscar otro pequeño, más especializado, más flexible. Y logramos convencer a una empresa coreano-americana que se llama CS América y que en El Salvador se estableció bajo el nombre de Starlon. Básicamente invirtieron en el país en una texturizadora de hilaza de poliéster y nylon, y el año pasado invirtieron en una extrusora, una planta de extrusión del filamento del poliéster y nylon. O sea, llegamos a la base de la industria. Y es así como en nichos especializados de alto valor agregado para marcas reconocidas, hemos logrado transformar esa industria. Y en ese proceso seguimos, ¿verdad? Entonces tú estás oyendo ahora Nike, Adidas, Under Armour, Lacoste, Benetton, todas estas marcas que son las que se están manufacturando ahora en nuestro país. Son telas bien especializadas, tipo dry fit y todo eso. Así, ¿verdad? Es. Ellos son todo los que eso se está haciendo acá. Justo. Eso sí. Se hace aquí en el país. Wow, qué chido. O sea, aquí hay empresas. Aquí NBA hay empresas, también. Todo sí, lo de NBA aquí todo. Se hace, todo lo de NFL, todo lo de National Hockey, o sea, la Liga de Hockey, todo lo de béisbol también se hace acá. Hay una época que se hacían bajo varias empresas con esto, todo lo que es la Liga Española, los uniformes del Barça, para los que son del Barça, aquí se hacían en El Salvador, ¿verdad? Wow. Y eso es lo que vemos, o sea, uniformes que lleva nuestra selección, o la gente que va a los Panamericanos, incluso a las Olimpiadas, lleva cierto tipo de telas que nosotros tenemos la capacidad de hacer acá en el país. Son okay. Las réplicas, ¿ve? Había unas que eran, si no eran las mismas que te utilizaban en la NBA, eran unas réplicas que para que la gente las comprara, pues. Sí, pero esas son, no son chabelas, sino que réplicas. No, réplicas, son las réplicas originales. De la NBA. Exacto. O sea, no la que anda Kobe, pero todas las que se venden en el estadio de Los Ángeles. Así es. Esas son unas, y las otras también son las que anda Kobe. También las hacen. O sea, y logramos traer... Vaya camisona, o... enormes. Y si hablamos de prendas grandes, y te contara otras prendas que dicen que enormes, no me crees. Avisa. No, ya he ido yo ahí a Saralí a conocer. Ahí, ¿no? No, hombre, eso da miedo. ¿Cómo miden ahí? ¿Cómo es la... Ponen un cabezón, dos cabezones, tres cabezones. Bueno, ya para ir terminando, solo una pregunta. Si alguna de las personas que nos escuchan están pensando en oportunidades de inversión en El Salvador en el tema de textiles, ¿qué podría ser? ¿Qué oportunidad ves? Mira, tiene que ser bien especializado. Uno es buscar la parte de los subcontratos para empresas que tengan un nombre fuerte a nivel industrial. Empresas que sabes que los productos son caros y que pueden tener cierto contenido técnico. Eso significa como representaciones de lo que es un outsourcing. Buscar quién es intermediario para todas estas empresas y poner los productos acá a ser confeccionados. Dos, proveedores de algún tipo de materia prima para la industria o de algún servicio. Hay servicios de empaque, hay servicios, o hay proveedores de botones, hay proveedores de hilo, hay proveedores de elástico. Todos estos insumos orientados a esa producción es lo que significa verticalizar la industria. Y para eso siempre hay oportunidad. Entonces ahí hay realmente algún tipo de negocio que puede ser muy bueno y muy lucrativo porque el mercado está. Te doy un ejemplo. Fruit of the Loom le ha pedido a varios de sus proveedores en Estados Unidos que vengan a invertir al país. ¿Verdad? Y ellos vienen y unos que no quieren, pues ahí se quedan y tienen que buscar nuevos medios en el país de proveedores. Okay. Bueno, y si la gente tuviera más preguntas sobre este tema, ¿cómo te las puede hacer llegar, Juan? Bueno, el correo electrónico es el jcepeda@proesa.com.sb. Ok, excelente, muchas gracias. Hemos aprendido un montón de la historia y de textiles. Y la verdad me siento súper súper orgulloso de todo lo que se está haciendo acá. No sabía que podíamos hacer todo eso. No, hay un montón de cosas que a uno lo sorprenden incluso de lo que puede hacer. Y bueno, si necesitan más detalle incluso de las empresas que ya están o necesitan algún contacto acá, pues no duden en hacerlo. Yo veo mucho de la parte textil, pero también veo en general lo que es manufactura y alguna parte de servicios. Así es que pues me pongo a la orden por si quieren o necesitan un poco más de apoyo. Excelente, mil gracias. Sí. Bueno, vamos al test. Este es el test de guanaquismo. En estos momentos te vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Gracias al diccionario de salvadoreñismos escrito por el licenciado Matías Romero. El primer término. Ay, no me va a acribillar. El primer término es mojar la hilacha. Te voy a contestar en términos textiles. Ajá. Ah, cuando vos querés que la complexión de la fibra o del hilo. Este es el test de guanaquismo. Cambie en sus términos de movimiento y flexibilidad en sus propiedades. O sea, es darle otra propiedad, ya sea estirar, encoger. Okay, sí, ya. El hilo. Está bien. El hule. Jurgunear. Ahí sí me agarraste en curva. Yo te puedo decir que es que darle vuelta a buscar en un cajón o algo. No. Ahí me ponchaste. Ahí. Está bien, fíjate. Acción de jurgunear o hurgar con las manos. Ah, vaya, ¿viste? Tentar, hueviar, manosear, hurgar. Está bien. Meter mano. Previo a la hilacha. Previo a la hilacha. Otra similar, dar virote. Ajá. Bueno, el dar virote significa dar vueltas, ¿verdad? Andar. Uh-huh. Para arriba y para abajo, o si no, dar guerra. Eso es dar virote. Dar mucho uso a algo. Por ejemplo, darle virote a un carro o una máquina. Bien, excelente. Excelente. Hey, pasó con 100, ¿ve? Sí, bárbaro. Bien. Por la confianza cogimos esos términos. Los demás son serios, los de todos los shows anteriores. Una vez que me leí el libro de la madre Guillermina. Solo para confirmar, vea. Bueno, yo les tengo un par de noticias aquí, al igual que la semana pasada. Si gracias, es todo el tiempo que tenemos. Les voy a decir los 10 podcasts más vistos esta semana. Los episodios, ¿no? Los episodios. Ajá. Está primero, en primer lugar, Juegos Salvadoreños Tradicionales y el Museo de Arte Popular, episodio 174. Que fue el de la semana. Semana es... pasada. En segundo lugar, ajá. Sexy 911, lencería y más. Ajá. Es que acaban de tener, o van a tener un desfile, creo, con las chicas de Maxim. Y van a ocupar la ropa de Sexy 911. Y no podemos ir ahí, no sé. Ya fue la fiesta, fue el sábado, en Envy. ¿Fue el sábado o va a ser este sábado? No, fue sábado. Fue sábado, sí. Bueno, entonces el desfile que hubo de lencería con las modelos de Maxim, usaron la ropa de Sexy 911. Y esa ropa la enfermera no la van y todo a vender, eso. La ropa que usaron. Va a ir en subasta, ¿no? Ahorita ya búscale en eBay. Bueno, en tercer lugar está con el odontólogo, doctor Roberto Betancourt. Esos son los más escuchados esta semana, nada los más. Sí, de esta o en semana. El mundo. No, esta en semana. La vida. Esta semana. Yeah. Luego, cuarto, tenemos el primo Chomo. Wow, siempre sigue. Siempre está en el top 10, el episodio 64. El 125, La Carreta Chillona. Luego el 58 con Annelise Cuellar, que Annelise subió en el ranking. En el ranking, mira, sí. Pues. Es que yo creo que como lo mencionaste, uh-huh, la Mara, ¿y cuál fue ese? Entonces igual el episodio 94 con Maggie Marie. Nice. Y los últimos, la entrevista con la Tenchis bajó un poco y también el 172 con Ernesto Enríquez ya está en... ¿De salida? Sí, ya va de salida. De los que están así pendientes, la Bea Guerra por poco entra a la lista con el episodio 120. Alex Novoa en el 68, el surfer del Zonte. Simón. Y Marcel Bará, el 69, con el hablándonos sobre los ojos, las cataratas y todo eso. Pero además, yo creo que lo escuchan por el número del podcast, fíjate. El 69. Sí, dicen, hey, aquí hay... No, también quería agradecer a la promoción 91 del García, que desde su sitio web, promoción91garcia.com, nos están haciendo referencia a la entrevista con Chazán, con Marcel Bará y con el Chojol. Guzmán. Excelente. Así que... De la promoción. Así es. Saludos, esos son los podcasts que más he estado viendo. Y notificarles que nuestros amigos de La Casa Alegre, Memo Araujo, si se acuerdan de él, que lo entrevistamos hace tiempo. Y que hicimos un podcast adentro, como parte. De una instalación de arte que él hizo. Bueno, ha lanzado el sitio oficial de La Casa Alegre, que es lacasaalegre.org. Así que saludos a Paola y Lorenzana y a Memo Araujo. Vamos a actualizar entonces el enlace que tenemos en la charamusca para apuntar a lacasaalegre.org. Así que, bueno, por mi parte ha sido todo, Marcito. No, nada más recordarles, amigos, que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com, que también nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y que nos pueden dejar mensajes. ¿Qué dice acá? Hey, insisto con la batería. Ayer le dije a Roberto, ¿qué onda? Que Danilo insiste que cuando vos saltabas cuerda, Toto, y le daban rápido, ¿cómo le decías? Batería. No. Este no saltó cuerda. No saltó cuerda. Este, ule. Este andaba en moto ya. Saltaba y otra cosa. Sí. Cunas. Ah, no. Bueno, también. No, nosotros le decimos peludo. Peludo. Cuando peludo. Vea, Caro. Wow. La Caro dice que vota por batería. No, peludo. Por cierto, Carlos Vizcarra es de la García Prom 91.com, dice. Sí, cabal, ahí está haciendo referencias. Charlie Vizcarra. Y lamentamos mucho que Claudita, que nos está escuchando desde México, haya reprobado el test de guanaquismo. Pongámonos a estudiar. ahí le vamos a mandar un enlace. Bueno, pero tal vez nos pueda hablar de yoga en alguna posible futura de veras. Video podcast. Video podcast, queremos ver ahí cómo. Así que. Pues, video ¿cómo podcast? Es que se no, pues sí, para ver bien cómo son las posturas. Sí. Digo, la. Sí, pues sí, ajá. La postura. Sí, sí, sí. Este hombre es todo tieso, ya vieron en un fuera de contexto la vez pasada que no les pero, venían bien las posiciones. Claudia me puede ayudar, digo yo, pues. Bueno. Ajá. Así es siempre, Eli. Sí. Saludos a la Eli. Ya. Hey, Claudia dice que peludo. Yo digo que vamos vaya, a hacer peludo, hagamos una encuesta. Hagamos online. Una encuesta, sí. Chémola. Verito también dice que es peludo. Vaya. Ok, bueno, esto ha sido pero todo. Pero la Vero saber de qué está hablando. Sí, de mi túnel. De mi cabello. Miren, para el próximo les voy a dar un preview. Ajá. Para el próximo vamos a hablar que el licenciado Matías Romero, lingüista salvadoreño y cuyo libro utilizamos esta noche y en muchos de los shows, aparte de el, ¿cómo se llama el otro? El de Jim Casalbé. El de Don Jim, ha escrito otro libro. Ajá. Leí, hablando de libros, no he leído este. El cuerpo según los salvadoreños. Se trata, dice, es un diccionario que recoge más de 600 términos. Uy, ¿cómo lo? Uno por uno. El diccionario de salvadoreñismo salió en del 2003 y 2005, pero este es nuevo y hace referencia así a con humor y picardía, a, por ejemplo, cómo se le dice a la cabeza, a la cara, a la boca, órgano sexual del hombre, senos de la mujer. Trompeta, la boca. Todo eso, correcto. Ah, boca, perfecto. La boca aquí hay varios. Hay esta trompeta, bocina, buchaca, cuchara, chancleta, chira, jeta, la trompa. Jeta. La jeta. Trompa. Trompa. Nariz para nariz. Defecto físico. Hay una parte de defectos físicos. No, hombre. No entremos ahí. No. Nariz, quedémonos en nariz. Choco, hijo del sol. La nariz. La nariz. Chata, horno, ñata. Ñata. Y pico. No, no, yo eso me lo he podido tapar. Sí, pico, creo que es sinónimo. Pico, creo que va con calibre 38 explosivo, chepe pelón, chepito, muñeca y tortolita. Entre otras. Sí, no. Entre otras, ya más. No. Ok, bueno. Vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a hablar un poco de eso la próxima semana. Bueno, nada más nos queda darle las gracias a todas las personas que nos están escribiendo en el chat, que han estado con nosotros. Claudia, Carlos Vizcarra, Danilo, Elmer, Roberto, que ya se fue, Robertón, Jorge Reyes, Berito, y alguien más que se nos fue por ahí, Hocico, para Boca, ¿es cierto? Sí. No, se quiere reivindicar. Ya no, nada, aplazó, no, aplazó. No, no. Estudelle. Bueno, Jorge. Así que muchas gracias y sobre todo muchas gracias a nuestro invitado de esta noche, Juan Toto Cepeda. Muchas gracias por venir acá y por ilustrarnos, viejo. A bueno. Quien hacemos de ya la atenta invitación para que nos vuelva a acompañar, porque hoy no le preguntamos de sus múltiples hobbies. Y, ¿me no. entendés? Hoy fue la charla seria. Hoy fue la parte formal. Así del es, top. Así es. Oh, bueno, muchas gracias por todo. Pues y cuando quieran, pues les apoyen lo que se necesita. Excelente. Hasta luego. Buenas noches. Ok, muchas gracias. ¿Estamos? Estamos. Guío, quedamos pendientes la próxima semana. Amor, diga adiós. ¡Salud! No, adiós, porque salud viene ahorita. Bueno, entonces nos vamos, ahí nos escribe y nos vamos diciendo como siempre. Pues sí, caro. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.